Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenido en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de Ciencias Sociales y Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están sintonizando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana. También pueden escucharnos vía la página de la universidad www.udem.edu.mx/radioudem. Vía también directamente de la aplicación TuneIn, una muy buena aplicación, no es para hacer comercio, pero sí jala muy bien, para poder escuchar esta estación de radio y este programa que tenemos como cada sábado para ustedes. Esta semana vamos a hablar de un tema que para muchos podría ser polémico, pero la verdad es que es una realidad que uno puede observar, que es el racismo aquí en México. En particular, tenemos una publicación para ustedes esta semana, un libro que se llama México Racista, cuyo autor, Federico Navarrete, está con nosotros. Federico, pues ya lo recibimos en este programa, nada más para comentar, recordar, así en aquellos tiempos hablamos de publicaciones para niños, de novelas infantiles. Pero bueno, Federico, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Bertrand. Muy bien, gracias, y gracias por invitarme al programa. Oye, Federico, la primera pregunta que te quería hacer es, bueno, ¿cómo surgió la idea de sacarnos un libro sobre este tema tan polémico que es el racismo en este país? Bueno, en realidad yo, el tema del racismo en México es un tema que he investigado desde hace muchos años, porque pues como siempre me ha interesado la historia de los pueblos indígenas, y pues tradicionalmente ha habido mucho racismo contra los pueblos indígenas desde el propio siglo XVI hasta el presente, pues siempre fue algo que tuve presente. Y también, pues en mis estudios sobre el México contemporáneo, me he dado cuenta cada vez más que es un tema muy importante de nuestra vida, y es un tema que discutimos poco los mexicanos, del que estamos a veces poco conscientes, ¿no? Y justamente, en particular, este libro México Racista, pensé en escribirlo a raíz de los terribles sucesos del finales de 2014, con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y un poco el movimiento que hubo alrededor de ese caso tan trágico. Me pareció que había que entender que una de las dimensiones importantes de la violencia en México tiene que ver también con este racismo soterrado de nuestro país. Oye, yo recuerdo mis primeros contactos con compatriotas tuyos, allá cuando vivían todavía en Francia, hace unos 10, 15 años, que estaban sorprendidos, de hecho, ver de cierta manera la discriminación y el racismo que podía haber en Francia. Y pues unos decían, pues es que no somos racistas en México para nada. Pero bueno, como si estaban como ocultándose o fingiéndose así, no sé, demencia o algo así. Pero ¿a qué se debe esta ceguera ahí que podemos decir, así se lo podemos decir, frente al racismo? Bueno, yo creo que racismo hay lamentablemente en todas o casi todas las sociedades del mundo. Sí. Y pues no todas las sociedades lo admiten abiertamente, ¿no? Yo creo que en algunos casos, como el caso de Estados Unidos, o el caso de Sudáfrica, o el caso de ciertos países europeos, como ha habido épocas en que el racismo ha sido muy abierto, ha sido inclusive reconocido en leyes, ha sido parte de una forma de gobierno, pues ahí es imposible negar la existencia del racismo, ¿no? Uh-huh. En cambio, en una sociedad como México, nunca ha habido leyes que sean abiertamente racistas. No se discrimina de una manera pública, legal o política contra la gente por su color de piel o por su origen étnico, o al menos no de manera generalizada. Y entonces es muy fácil que, comparándonos con esos países, no reconozcamos o no queramos ver el racismo que sí se practica en nuestra sociedad, que es un racismo contra los pueblos indígenas, en primer lugar, y de una manera muy importante, y también un racismo entre los mexicanos que nos llamamos o que nos clasificamos como mestizos. También existe un fuerte racismo entre la gente con la piel más blanca, que discrimina a la gente con la piel más morena, ¿no? Uh-huh. Y ese es un racismo que, como nunca es abierto o público, es un racismo que es más fácil de ocultar o de negar. Oye, pero bueno, eso es una cosa interesante ver también, justamente lo que estás comentando. Es decir, Si tomamos un ejemplo concreto, hace, pues yo creo que al fin del año pasado, hay una cosa que causó un revuelo tremendo en redes sociales y, por supuesto, a fines de cuentas salió en los medios de comunicación, que fue pues el consejero presidente del IFE, INE, desde entonces, que sacó ahí, bueno, se salió al aire una llamada que hizo ahí, que tuvo con otro dirigente político, y que empezó a burlarse ahí de un dirigente michoacano, si bien recuerdo que era indígena, sacándole como que es, bueno, que cada rato que palabrota aparte, y terminando así como para citarlo, yo, gran jefe de toro sentado, jefe gran nación chichimeca, o sea, como que para burlarse de justamente de este dirigente, de este personaje, es realmente desagradable. A mí en lo personal me causó un sentimiento tan fuerte de poder ver que los mismos políticos dan este ejemplo que vaya luego se va replicando por nuestros jóvenes. Entonces, ¿cómo podemos hablar, además de un racismo indígena, también hay racismo social también relacionado con las clases sociales, ¿no? Sí, claro que sí. De hecho, muchas veces cuando hablo de este racismo que hay entre los mestizos, por ejemplo, hacia las personas con la piel un poco más oscura o las personas más morenas, mucha gente me dice, no, pero eso no es racismo, eso es clasismo. Ah. Y en efecto, pues tiene las dos dimensiones, o sea, porque resulta que en nuestro país, pues generalmente las personas con la piel más blanca suelen ocupar una posición social más elevada, y las personas con la piel morena, no siempre, pero con frecuencia, están en posiciones sociales menos altas. Y entonces hay un desprecio que también tiene que ver con la diferencia de clase, ¿no? La cuestión es que justamente el problema es que en México las dos cosas están combinadas, ¿no? Las diferencias de nivel de educación, uh-huh, las diferencias de nivel de ingresos, del tipo de ocupación que tienen las personas y además su aspecto físico, ¿no? Creo que donde este racismo y clasismo mexicano se hace más evidente y es innegable es desde luego en la televisión, ¿no? Porque si vemos la publicidad y los programas de televisión, ahí solo aparece gente blanca, uh-huh, y el tipo físico de la inmensa mayoría de la población mexicana simplemente no está representado, ¿no? Totalmente. O sea, en los anuncios, en los programas de tele, casi no vemos actores morenos, o si son, o si aparecen, aparecen siempre en posiciones subordinadas, ¿no? Uh-huh. En posiciones como de gente que está recibiendo ayuda social, en posiciones de gente que tiene trabajos manuales, pero rara vez hay protagonistas o personajes o héroes o que sean de piel morena, ¿no? Creo que ahí es donde se hace más evidente esta combinación entre el clasismo y el racismo en nuestro país. Oye, regresando a este aspecto que es el mestizaje, también en tu libro, en una parte de tu libro viene esta leyenda, bueno, tú ahí lo comentas así como leyenda urbana, la leyenda del mestizaje, y nos das 5 elementos que muestran la falacia que es justamente el mestizaje en México. ¿Podrías ahí resumirnos a grandes rasgos cuáles son tus argumentos para desmontar este mito del mestizaje? Bueno, yo digo que el mestizaje, el problema de la idea de que los mexicanos somos mestizos es que es una definición racista de lo que somos, ¿no? Porque finalmente se supone que la es una raza, que tenemos todos la misma raza mestiza. Mm. Y eso no es enteramente verdadero, porque en realidad la población mexicana siempre ha sido mucho más plural de lo que esta idea, de lo que la leyenda del mestizaje nos dice, ¿no? O sea, en México ha habido mucha gente, ahí existe todavía, vive todavía muchísima gente de origen africano, gente de origen asiático, gente de origen europeo, gente de origen americano, o sea, indígena, y en realidad la mezcla racial entre los diferentes grupos ha sido menor de lo que la leyenda del mestizaje nos hace creer, y no ha llevado a una homogeneización de la población. Es decir, no existe una raza mestiza mexicana que sea más o menos pareja, sino que somos una población muy diversa. Y el problema de la leyenda del mestizaje, como yo la llamo, es que a nombre de esta imaginaria unidad racial de México, de esta homogeneidad legendaria, por decir, porque es un invento, lo que genera son muy diversas formas de racismo, ¿no? Uh-huh. Se excluye a los, por ejemplo, se niega la existencia de los mexicanos de origen africano, uh-huh, se excluye a los extranjeros, en particular, por ejemplo, ha habido a lo largo de la historia terribles casos de violencia contra los inmigrantes chinos en nuestro país, sí, y también los existe un antisemitismo latente en muchos círculos de nuestra sociedad, sí. Porque justamente se piensa que los chinos o los judíos o los africanos no son parte de esta mezcla racial de la nación, que se supone que solo incluye a los indígenas y a los españoles. Uh-huh. Y además otro problema del mestizaje, según mi crítica, es que el mestizaje en el fondo, la idea es que los mestizos se hagan cada vez más blancos. No en ningún momento que se hagan cada vez más indígenas. Entonces, el mestizaje implica también un racismo en su interior, porque privilegia a los sectores más blancos, con una cultura más occidental, más europea, frente a los sectores más morenos, que tendrían una cultura más indígena, más tradicional. Entonces, lejos de unificar a la nación, en realidad, el mestizaje, por un lado, está excluyendo a amplísimos grupos de la población, y por otro lado, está creando una jerarquía entre los propios mestizos, que coloca en la parte superior a los más blancos y en la parte inferior, entre comillas, a los más morenos, ¿no? Entonces, lejos de el mestizaje, muchas veces se argumenta que en México no puede haber racismo porque todos somos mestizos, ¿no? Eso es, por ejemplo, algo que ha dicho Enrique Krause o diversos autores, ¿no? Sí. Pero yo diría más bien, en México hay racismo porque nos creemos mestizos. Y la primer paso para combatir el racismo que existe en nuestra sociedad es precisamente cuestionar estas ideas, esta leyenda que nos hemos contado sobre quiénes somos, la leyenda del mestizaje, y reconocer que nuestra historia ha sido diferente que eso. Oye, bueno, ya se nos va rápido el tiempo. Vamos a hacer una primera pausa contigo. Vamos a seguir hablando de esta publicación que yo quiero esperar de a pensar, en particular aquí en Monterrey, porque pues tenemos evidencias pues casi diarias de lo que es el racismo aquí en esta ciudad, lamentablemente. Entonces, ahí nada más una pausa musical y regresamos contigo. Muy bien. Seguimos nuestra charla pues con nuestro invitado de hoy, Federico Navarrete, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sigues también colaborando ahí en el proyecto de México Nación Multicultural, ¿verdad, Federico? Pues sí, he trabajado con ellos a lo largo de los años. Es un proyecto muy interesante porque ha buscado integrar, por ejemplo, tiene un programa de becas para estudiantes de origen indígena Ajá. que estudian en la UNAM, y tiene diversos proyectos precisamente de integración de los grupos indígenas que normalmente habían sido excluidos de la educación superior. Uh-huh. Ahora bien, seguimos ahí hablando de tu publicación, justamente relacionado con el racismo que podemos sentir, ver, observar, que nos da mucho coraje, por más que uno pueda levantar la voz, siguen ahí comportamientos que pues lamentablemente son parte, lamentablemente, insisto, a veces de la idiosincrasia de ciertas personas. Y a mí me llamó la atención la última parte de tu libro, que son los caminos para liberarnos del racismo, así la titulaste. Y retomaste ahí un adjetivo que, pues, para muchos colaboradores o exalumnos o estudiantes de la UNAM tiene mucho peso, que es el mestizaje cósmico, retomando la idea, me imagino, de raza cósmica propia de Vasconcelos. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los caminos ahí que podemos recorrer para tratar de quitarnos de esos comportamientos despreciables hasta en nuestros conciudadanos? Bueno, yo creo que que hay que entender que el racismo tiene muchas dimensiones, ¿no? Por un lado está, yo creo que es muy importante que en nuestro país haya una educación para que nos sensibilicemos de la existencia del racismo, que lo discutamos públicamente, que admitamos que existe y que también, por ejemplo, seamos mucho más críticos hacia ciertas tradiciones mexicanas racistas, no. Como son las bromas. Y las bromas racistas contra los indígenas, contra las personas de origen africano, contra los judíos, como son también, por otro lado, las bromas homofóbicas o las bromas misóginas, porque mientras sigamos pensando que es chistoso burlarnos de las personas por su origen diferente, pues eso es una forma de alimentar el racismo, ¿no? Entonces yo creo que una de las primeras cosas es cuestionar estas prácticas culturales que pueden parecer tan inofensivas como las bromas, pero que en realidad son mucho más peligrosas y porque alimentan el racismo, ¿no? Otro asunto que yo creo que es clave sería presionar para que las televisoras y la publicidad en México incluyeran a más personas con aspectos físicos diferentes que reflejaran la pluralidad de aspectos físicos y de tipos raciales que hay en nuestro país, ¿no? Yo creo que la televisión tiene la obligación de ser representativa del país en que es producida y que es algo que debería exigírsele a las televisoras y a la publicidad que dejen de ser tan abiertamente racistas como lo son en la actualidad, ¿no? Y por otro lado, creo que también a nivel político, yo creo que un valor que ha sido muy importante en la historia de México y que puede ser clave para combatir el racismo en el presente es la idea de la igualdad ciudadana. La idea de que por el hecho de ser mexicanos, pero no solo eso, porque también esta es una idea que debería extenderse a los inmigrantes que pasan por México, así como pedimos que a los mexicanos que están en Estados Unidos se les reconozcan sus derechos, ¿no? Pero bueno, por el hecho de ser seres humanos, las personas tienen derecho a educación, a servicios, a seguridad, y que entonces es algo que se debe respetar. No. Y que esta idea de igualdad ciudadana es un valor que debemos todos defender más allá de nuestras diferencias de aspecto físico o de nuestras diferencias de cómo hablamos o de la lengua que hablamos o de nuestras diferencias culturales. Terminamos rápidamente esta entrevista contigo. Quisiera que, como cierras ahí tu libro sobre el caso de los 43 de Ayotzinapa, justamente cierras este libro. Entonces, ¿qué nos puedes decir ahí? ¿Cómo podemos considerar de cierta manera que lo que pasó con los 43 está relacionado justamente con el racismo? Bueno, eso creo, como te decía, yo escribí en mi libro un poco en respuesta a esa situación. Bueno, yo creo que el caso de los 43, en general, yo creo que la violencia en México, la violencia terrible que ha padecido en nuestro país en los últimos 15 años, uh-huh. no es que sea resultado directo del racismo, pero que precisamente el hecho de que un sector muy amplio de nuestra población, de que la mayoría de los mexicanos sean considerados, sean invisibles, porque no aparecen en los medios de comunicación, Ajá. porque no hay representaciones públicas positivas de quiénes son, porque se les desprecia por su color de piel, ha facilitado que se ejerza la violencia contra ellos. Y entonces, en general, lamentablemente, la sociedad mexicana ha sido indiferente a la muerte y a la desaparición de miles de compatriotas, de miles de ciudadanos y ciudadanas, que porque precisamente pertenecían a esos grupos de la población que normalmente han sido despreciados y olvidados en vida, ¿no? Y entonces yo creo que justamente el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa lo que nos mostró es que al hacerlos tan visibles sus compañeros, al ponerles nombre, al ponerles cara, al decirnos cuál era la historia de su familia, eso nos mostró que eran ciudadanos, que eran personas como nosotros, y justamente ayudó a visibilizar el racismo que había hecho que no viéramos a los otros. O sea, gracias a los casos de Ayotzinapa, justamente ellos rompieron esa barrera que había construido el racismo para que no nos importara la muerte de tantas otras personas como ellos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí nos queda esta reflexión para todos. Muchas gracias, Federico, por haber estado con nosotros. Recordamos que tu libro México Racista lo podemos encontrar pues en las buenas librerías que tienen buenas ediciones y en particular la editorial facilita el acceso a este libro. Se trata de la editorial Grijalbo. Entonces podemos ir en la Gandhi, en el Fondo de Cultura, en la Educal, por supuesto, en la Ventana, y se podrá encontrar aquí en Monterrey fácilmente. Pues aquí está la invitación para todos ustedes para que lo vayan consiguiendo en su momento, por supuesto. Muchas gracias, Federico. Gracias, Bertán. Y pues nosotros estamos al pendiente, por supuesto, de las otras investigaciones. Dejaremos también una bibliografía de los trabajos de Federico, además de lo que ha publicado en este libro. Y vamos a hacer una segunda pausa musical y regresamos luego a nuestra agenda, nuestro calendario de eventos para la semana que viene. Regresamos. Dani bezalu azenia tigieni bidiluna Nekamazitu zayadeli Nekamasikaru gijichua Ranchu kubinya zate burli Kinya kalaje nusanali Ranchu kubinya zate Deliriruje du laje doa Rietena laje cachuncuini nigunajina Para mi gela chunashido Rabati paca dindanino Ranchu gubinha zate burli Rancho Gubinha Zate Burli Quinha Calaje no Sanali Chejundaniali Rancho Gubinha Por ti machá Ni bezalu azenia tigieni bidiluna Nekamazitu zayadeli Nekamasikaru gijichua Ranchu gubinha zate burli Kinya kalaje nusanali Ranchu gubinha zate burli Rancho Gubinha Zate Burli Quinha Calaje no Sanali Rancho Gubinha Zate Burli Quinha Calaje no Sanali Estimado público, regresamos por nuestra última parte de este programa Raíces. Como cada semana tenemos una serie de, ahí de notas, noticias, publicaciones que comentarles rápidamente. Empezamos recordando también exposiciones. Primero las exposiciones, como solemos hacer. Recordando que en Cancún, por quienes están de vacaciones todavía, suertudos, pueden ir al Museo Maya de Cancún, ya que la semana próxima se va a inaugurar, el 23 de agosto, la exposición Semillas de Vida, la sexualidad en el Occidente, en el Museo Maya, que se encuentra en la zona hotelera. Entonces es una buena oportunidad de conocer piezas de arte prehispánico de las culturas del occidente, en particular estados de Jalisco, de Colima. Muy buena, bonita exposición ahí que pueden conocer. Y otra exposición que vale la pena conocer es la que se llama Moles, Manjares y Metates, Molienda, México, Tlatelolco, en el Centro Cultural Tlatelolco, eso en la Ciudad de México. Entonces todavía queda más o menos un mes para ir a visitar esta exposición, que se encuentra ahí justo al lado de la zona arqueológica de Tlatelolco. También recordemos que la Ciudad de México, pueden ir directamente al Museo de Templo Mayor, donde hay una exposición que se llama Programa de Arqueología Urbana, Revelaciones de la Arqueología México, diseñada esta exposición por Raúl Barrera, director del proyecto de Arqueología Urbana. También les invitamos ahí a ver los eventos académicos. Primero, recordando que ya los seminarios de investigación que propone el posgrado en estudios mesoamericanos se publicó en la página de la UNAM, y por si quieren ir de oyente a conocer un poquito los quehaceres antropológicos, históricos, arqueológicos que propone la UNAM, pues directamente pueden consultar nuestra página raicesudem.boxplot.mx para tener la liga de estos seminarios. Recordando también que pues tenemos el primer coloquio de Frontera Norte de Mesoamérica que organiza la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El próximo 22 y 23 de agosto pueden buscar directamente la página sociales.uaslp.mx/eventos para saber más de este coloquio. La séptima mesa redonda del conocimiento antropológico e histórico sobre Guerrero, que se va a llevar a cabo en Chilpancingo el próximo 24 de agosto, del 24 al 26. Tenemos también el Museo de Antropología de Xalapa, el 100 aniversario del arqueólogo José García Payón, gran figura que dio a conocer y exploró mucho el sitio del Tajín. Eso va a ser en Xalapa, entonces, el próximo 25 de agosto. Tenemos seminarios que organiza la UNAM, particular Seminario Permanente de Lenguas Mixtecanas con Marcela San Giacomo y Fidel Hernández y Michael Swanton en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, el próximo lunes a las 10 de la mañana. El seminario Ritos de Acceso al Poder que da el doctor Guillermo Olivier en Históricas, el martes próximo a las 10 de la mañana también. Tenemos en el Museo Nacional de Antropología el cuarto seminario de antropología molecular, el mismo martes también a las 11 de la mañana directamente en el Museo Nacional en Chapultepec. Y tenemos otro evento que es el Seminario Permanente de Antropología de la Muerte. Pueden presentarse directamente también en el Museo Nacional a partir de las 15 horas este martes. Vale la pena también comentar que nuestra compañera colega Elide Dupé García, que es catedrática de la UNAM, va a dar una conferencia del viento en la mitología náhuatl prehispánica en el Colegio Mexiquense en Sinacantepec el próximo 23 de agosto a las 13 horas. Y también en el Museo de Templo Mayor, como cada mes, nos proponen ahí sus jornadas permanentes de arqueología. Van a intervenir Claudia María López Pérez sobre Teotihuacán después de su colapso, lo cual le va a interesar a nuestra compañera Natalia Moragas en España. Y también otra propuesta es la de nuestro compañero que presentó aquí su proyecto en Raíces, Jorge Nuquien Archer Velasco. Compañeros, van a presentar la ponencia Los signos de la pintura mural teotihuacana y su supervivencia en los códices mesoamericanos. Tenemos el seminario también, la Fonoteca, que es Seminario de Antropología, Historia y Conservación de Documentación de la Música en México. Eso va a ser el próximo martes también a las 17 horas en la Fonoteca, que se encuentra en la delegación Cuauhtémoc. Tenemos también en Guatemala la conferencia Las primeras ciudades en Mesoamérica en el urbanismo en el preclásico con el doctor Michael Love en el Museo del Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín. Eso el 25 de agosto a las 18:30 horas, y una pequeña cuota ahí que cooperar. Y también pues en Puebla, ahí para darle la vuelta así, tenemos el segundo Congreso Internacional de Investigaciones sobre el Mundo Totonaca. Recordamos que es una convocatoria abierta hasta el 22, quedan pocos días para esta convocatoria, y también unos pocos días para la convocatoria tercer ciclo de la Semana de la Arqueología, homenaje a William Breen Murray por la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. En cuanto a publicaciones, les invitamos a comprar la revista Arqueología Mexicana, la Cosmovisión de la Tradición Mesoamericana. Es una edición especial, la segunda parte que propone el doctor Alfredo López Austin en esta revista. Y también un libro que coordinó el doctor Mario Humberto Ruz, que se llama Cacao, Oro Aromado, publicado por el gobierno de Estados Tabasco y la UNAM. Una serie de ponencias ahí que nos proponen los especialistas ahí del Centro de Estudios Mayas de la UNAM. Y bueno, la gran nota de esta semana fue la renuncia de María Teresa Franco de la dirección de la INAH. De manera interina, el antropólogo social de Diego Prieto va a tomar las riendas mientras se nombra un nuevo director, una nueva directora del INAH. Entonces, con lo que conlleva y por supuesto la responsabilidad de puesto, les deseamos mucha suerte y mucha cordura a quien va a tomar las riendas de esta institución que pues está en un momento de crisis, considerando ahí la aparición de la Secretaría de Cultura y lo que implica para todos los empleados, los funcionarios del INAH, en particular los que están en el campo directamente haciendo investigación. Bueno, ahí está la propuesta de este día para este programa. Pues agradecemos también a Checo Becerra para los controles. Como siempre, Checo, gracias. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Y recuerden que un pueblo sin futuro es un pueblo sin raíces. Les habla Bertrand Lobjoy. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta pronto. Raíces.